Y gol, gol, gol, gol, gol, gol de la poderosa ISKL, Circuito ISR, Radio Fiesta, tremenda duración. Usted sabe que yo estudié periodismo. Soy periodista. Para la prensa gráfica, también el diario de hoy. Sí. Yo le puedo formar algo que he escrito de volada y en segundos. Por llorar, te haré mi cuerpo en todo lugar. Ayer me dijeron que de vez en cuando pregunta por el señor locutor. A mí me dicen el señor locutor. No hay otro que. Sí. No, es que usted lo está interrumpiendo a él. Mire, ve, lléveme para la poderosa y es caerle tremenda. Radio Fiesta, tremenda dirección. El Mágico González. Miguel González, son hermanos los dos. Jorge Mágico González y Miguel González. Es que este no me deja hablar, men. Quinteros, el pájaro hueso, que no ve que yo cubría. Yo le pasaba las pelotas al pájaro hueso. Un gran jugador fue yo, man. Estuve en España 82. Estuve ahí. Sí, pues jugando para el Cádiz. Fue un equipo, no fue muy grande. Para el Cádiz. Ahí jugó el pájaro hueso. Sí. Es que vos me estás interrumpiendo, mimbe. Me estás interrumpiendo. Ah, un peso. Si él no necesita el peso. ¿Para qué emisora estamos transmitiendo? Cállate, hombre. Yo estuve en España. Estuve en Francia, en Barcelona. No le digo que yo fui un gran jugador, pues. Y yo voy a redar para allá. Creo que todavía me sobra material. Creo. Ronaldinho no había estado. ¿A dónde estuvo Ronaldinho? Ronaldo. No, en otro equipo estuvieron, pues. Un saludo le mando a Ronaldinho y a Ronaldo. ¿Sabe qué? Pero mi cariño es para el pájaro hueso, Jorge Mágico González. Donde quiera que esté el Mágico González, le dicen el feo de mal apodo. Sí, y a mí me engañó el locutor. Pero le voy a decir algo bien especial, bien lindo, bien lindo. Todas las comunidades aquí que amamos el fútbol, no hay que hacerla de menos. El Alianza, Club Deportivo, pero yo más que todo soy del FAS. Sí. Soy del FAS y me inicié en las ligas infantiles del FAS. Sí. Pero quiero la Alianza también, la Alianza también, pero el avión Casadei, ¿qué dice? No, mira, me está interrumpiendo la conversación. El pájaro Quintero, yo jugué la par de Quintero, pero ¿saben quién me gustó más? El pájaro hueso. El pájaro hueso, yo le ponía las pelotas ahí adelante, a él las ponía, y de las puedo seguir poniendo, sí. ¡Gol! Gol, gol de la poderosa EKL, va avanzando el maestro González por la punta izquierda, se la pasa al pájaro hueso, hueso para el maestro. Y Macada Recino está ahí en la punta. Y luego este gol de la poderosa YSKL, tremenda en el Recino. La batería que más dura es tremenda de duración. Yo no soy ningún delincuente, pero mi amigo es un locutor. Él se llama Félix Pineda, un gran caballero. Pero lo que pasa es que él tiene problemas alcohólicos igual que yo. ¿Sabe qué? Claro, para comer algo no tenemos dinero. Somos pobres de la calle, aquí mismo en el parque, aquí mismo.